Estamos en la Plaza San Martín, acaba de terminar una noche musical y estamos con los chicos de Cucuyac, dúo de música experimental a cargo de Laura y de León. Hola, Laura. Hola, ¿cómo andás? Hola, León. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, León de Vialemacé, Laura de Córdoba, acaban de darnos un lujazo tener una música alternativa. Me hace recordar a las épocas del house de los 90, cuando escuchábamos todos esos sonidos que no sabíamos de dónde venían. Así que felicitaciones. Muchas gracias, Ale. Sí, acá estamos. Bueno, como dice el dúo, experimentando, tratando de crear ciertos paisajes. Y bueno, con desenlaces, con imágenes y, no sé, diferentes cosas en esta propuesta que, bueno, que está arrancando, ¿viste? El proyecto es nuevo. Entonces, bueno, ahí estamos. Te veía más pasta vos para la computadora y él para la guitarra, pero me sorprendiste, Laura, muy bien. Sí, bueno, tenemos también esa fase múltiple y me parece que es parte de la propuesta, que también así entendemos o abrazamos la idea de experimental o laboratorio, de realmente poder liberarnos quizás de algunos patrones musicales o técnicos, también aprovecharlo si están claramente, pero bueno, en eso darnos la libertad de cada quien ir a hacer lo que sienta, digamos. Claro, y también salir de lo impuesto, ¿viste? Salir como de los formatos que ya todos sabemos, no sé, desde que nos levantamos y nos cepillamos los dientes y escuchamos la música del vecino y que esto que lo otro. Entonces, bueno, esto es como decir, bueno, como no tener margen es la idea, básicamente, ¿entendés? Y a la vez no condicionarnos el uno al otro, o sea, como que hay un proceso de conducción que lo vamos a ir logrando con el tiempo y a la vez tampoco sabemos si va por ahí, ¿viste? Porque en esta libre expresión, bueno, juega con esto, en este enganche entre, bueno, violas con efectos, computadora, máquinas, y bueno, entonces, bueno, por ahí viene este viaje. Así que, bueno, estamos hace básicamente mes y medio y, bueno, y con mucha ganas de proyectarnos así en diferentes lugares. Agradecemos, bueno, a los chicos de la feria, a Lucía, que bueno, creo que fue por ahí el contacto. Así que bueno, ahí estamos, viste, tratando de, bueno, de empezar a caminar ahora con esto. Yo le tenía desconfianza al tener el sonido sucio por el tema de ser al aire libre y que no haya rebote ni nada, pero la verdad que salió muy limpio. Yo recuerdo en las épocas donde esto se hacía con las bandejas, las técnicas y los discos, rascando los discos, costaba muchísimo lograr los sonidos porque tampoco tenías parámetro. Por ahí en un lugar cerrado, en un boliche, en un bar, se siente diferente. Pero acá al aire libre, la verdad que salió muy bien y lo único que puedo hacer es felicitarlo. Bueno, gracias. Quería agregar eso porque también la impronta es estar creando la música en el momento, más allá que por ahí podemos laburar con pistas que ya están hechas, pero hay una parte que está la música haciendo y el entorno tiene mucho que ver con eso también, lo que el entorno nos va dando, tanto sonoro, de público, nos va devolviendo y bueno, ese es el juego. Claro, y termina formando parte de la composición espontánea, porque claro, por eso bajas volúmenes, escuchas charlas, subís el volumen, te intensificás, volvés a bajar. Entonces, bueno, todo ese juego, la verdad que, bueno, para nosotros nos es bastante fascinante. También, bueno, la otra vez tuvimos un ensayo abierto en un lugar cerrado y, bueno, ahí también gozas de otras cosas porque la compresión hace que ciertos climas aparezcan mucho más que, bueno, en el aire, que, bueno, o en plazas, que por ahí el sonido se como decís vos, se expande y tiende a perderse. Pero, bueno, este formato es bastante comprimido, entonces, bueno, por ahí tuvimos un ratito para acomodar los sonidos, bueno, y ver, decir, bueno, a ver qué onda, esto suena bien, esto suena más fuerte. Así que, bueno, y bueno, ya gracias al tu comentario. Bueno, este es para Radio La Minga, de acá de Villa Yardino, la radio de la Biblioteca Popular. ¿Cómo los pueden encontrar ustedes? ¿Tienen redes sociales, sitios donde pueden escucharlos a ustedes o charlar con ustedes? Ahora, personalmente, bueno, tenemos como, bueno, nuestros contactos personales. Y por el momento ya grabamos una primera idea, que ya te lo vamos a pasar, así, bueno, ya la tenés y la puedes compartir en la radio. Y bueno, ya de cara a esto, vamos a ver si le podemos tirar una imagen, una cierta visual a eso. Y bueno, ni hablar que vamos a empezar a crear contenido para... ¿Y algún Instagram, alguna red social? Instagram, el mío, es León. y después, nada, Facebook, bueno, y esas cosas. Pero bueno, estamos en el éter, digamos, ahora. Y bueno, por eso estamos, bueno, haciendo este trabajo old school, de salir a la calle y charlar con la gente y bueno, y así poder conseguir las cosas. Ahora, de momento, en este ya es ese. Pero bueno, no quita que, bueno, en cuanto salga ya vamos a estar molestando como corresponde. Obviamente, y para eso estamos. Chicos, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Ale. Spotify Premium.